Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Una semana más, aquí estamos en este Ágora en el que cada día aprendemos y disfrutamos con la historia. Acomódense y dispónganse a viajar en el tiempo con nuestros sabios de hoy. Este es el sumario de nuestra asamblea número 78. Nuestro primer invitado, un viejo conocido y amigo de Ágora, David Hernández, que nos hablará de las actuaciones que están llevando a cabo junto con las fuerzas del Estado en delitos arqueológicos. Por otro lado, como cada mes, tendremos a Eduardo Cábana, miembro de la revista Desperta Ferro, Historia Antigua y Medieval, que nos hablará de la caída de Jerusalén 1187. Después hablaremos de arte. Hoy nuestra colaboradora e historiadora del arte, Aurora de la Iglesia, nos traerá un nuevo cuadro del que nos contará su historia, su interpretación y sus curiosidades. Y además tendremos una nueva entrega de Historia de las Cosas, las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología, crítica literaria y efemérides históricas. En definitiva, 90 minutos cargados de historia. Es sábado, momento para que se relajen. Qué mejor que hacerlo con nosotros en Ágora, en la sintonía de Capital Radio. ¿Nos acompañan? Tenemos dos correos electrónicos si quieren ponerse en contacto con nosotros: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Solo tenemos Facebook y Twitter, así que si ven cualquier otra red social del programa es absolutamente falsa. Y nuestra web, www.agorahistoria.com. Y no nos entretenemos más y comenzamos con la asamblea de hoy, la número 78. El equipo de Ágora, en la producción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y Julio López, y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Capital Radio cumple su primer añito. Capital Radio es una realidad gracias a los miles de personas que nos escuchan cada día en España y en el mundo. Gracias a las empresas que confían en nosotros para ofrecer sus productos y servicios. ¡Felicidades! ¡Zorionak! ¡Felicitas! ¡Congratulations! ¡Felicitación! ¡Chuhe! Gracias por dejarnos formar parte de tu vida. Este mes en Despertaferro Contemporánea, Galípoli 1915. Revive el intento aliado de conquistar los pasos hacia el Mar Negro y sacar al Imperio Otomano de la Gran Guerra, que terminó en un desastroso fracaso. Ya en tu kiosco, más información en www.despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito. Bueno, hoy les vamos a hablar de arqueología, de historia, de policía. Una trama, casi va a ser una novela esto. Bueno, yo hace tiempo regañé a un miembro de mi familia porque le vi, nunca mejor dicho, no excavando, sino escarbando en un sitio donde no debía. Y son muchas las personas que acuden a lugares a los que no deberían acudir porque estropean más que otra cosa. Y yo digo una cosa, si tenemos una pieza valiosa que pertenece a nuestra historia, a nuestro patrimonio, ya no solo el patrimonio español, sino patrimonio que podemos decir cualquier objeto de la historia es patrimonio de la humanidad. Todos tenemos derecho a disfrutarlo. ¿Qué adelantamos con quedarnos una pieza, un coleccionista privado, tener esa pieza en su casa? Absolutamente nada. Bueno, hoy vamos a dar la bienvenida a David Hernández González, director de Glifos, revista de arqueología. David, buenas noches. Hola, bienvenido, buenas noches, David, ¿qué tal? Y es eso, ¿no? ¿Qué vamos a adelantar con tener una pieza muy valiosa en nuestra casa para que solo podamos disfrutarla nosotros? La historia, la arqueología, debemos disfrutarla todos. Claro, esa es la idea. La idea es que el patrimonio lo disfrute todo el mundo, que todos aprendamos de él, porque no es solo la pieza como objeto, como fetiche que tenemos en una estantería y que nos deleitamos viendo. Esas son historias muy diferentes. Adelantamos teniendo una pieza en un museo no solo para que la gente la pueda disfrutar y la pueda ver, sino para que los estudiosos puedan sacar información de ella, que es lo más valioso. Un yacimiento arqueológico es, como tantísimas veces se ha dicho, un libro que cada página que pasamos, cada estrato que excavamos, lo perdemos para siempre. Entonces, hay dos posibilidades. Excavar de forma decimonónica, digámoslo así, en plan coleccionismo, para tener una estantería, con lo cual lo que hacemos es quedarnos con los márgenes de esa hoja y el resto la perdemos, o bien hacerlo como se debe hacer, que es científicamente, metódicamente, con un sistema establecido, con lo cual leeremos lo que dice esa hoja. Entonces, la perderemos, sí, pero la transcribiremos y la conservaremos para el futuro. Bueno, ¿por qué? Porque esto se preguntarán, pero bueno, ¿de qué nos están hablando? Bueno, es una pequeña introducción y les decía yo por qué. Porque Glifos, bueno, todo el equipo de Glifos con David Hernández a la cabeza, han estado colaborando con la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, incluso en la revista, que ya han estado aquí con nosotros y que en breve vais a tener un nuevo número. Sí, está al caer, vamos, y tiene unos temas interesantísimos, o sea, como siempre. Hay fotodenuncias y a vosotros os han llegado casos, habéis estado colaborando, bueno, y de todo eso vamos a hablar a lo largo de en el programa de hoy, de tocando todo este tema, como decía, de la arqueología, la historia y el furtivismo. David, ¿con la crisis se han aumentado las acciones furtivas? Pues no estoy tan seguro. Yo creo que lo que han hecho es organizarse más. Antes estaba el erudito local, el curioso, el amante de la historia, pero que no tenía muchos conocimientos de legislación, que pues los veranos se iba a campos arados en los que sabía que aparecían pues trocitos de metal, que aparecían trocitos de cerámica, se hacían sus pequeños museos. Eso siempre lo ha habido y eso lo sigue habiendo, naturalmente. El peligro que tenemos, y que por lo visto se está produciendo de una forma más alarmante, es la aparición de mafias. Mafias que no solo son de aquí, sino que vienen de fuera a sacar objetos de valor, objetos muy específicos, normalmente bajo demanda, para colocar en el mercado internacional. Eso genera muchos beneficios. Calcula la UNESCO que más que las armas, que la prostitución y que el juego juntos. No sé si es exagerado, pero desde luego genera mucho dinero porque hay gente que está dispuesta a pagar mucho por el patrimonio de todos. Hay algunos objetos que tienen más valor que otros según las épocas, me explico. ¿Se paga más cantidad por una moneda romana que por un útil prehistórico? No sé. Pues como bien has dicho, parece que va un poco por modas. Tenemos un indicador que es malísimo para nosotros y que se lleva la mayor parte de las denuncias, que es eBay y otros muchos portales de internet, en los que sí que se pueden hacer estadísticas de lo que la gente demanda, de qué va subiendo más el precio, porque la gente lo pide más, y parece que sí que se mueve por modas. Un estreno cinematográfico que hable de Egipto pues dispara el coleccionismo de antigüedades egipcias. Una película, por ejemplo, cuando se estrenó Gladiator, pues todo el mundo quería tener algo romano, quería tener algo de Máximo, y si era de Emérito Augusta, más aún, porque Máximo era de allí. ¿Sí? Entonces, sí que parece que hay modas. Siempre hay una demanda, siempre hay ciertos coleccionistas que son especialistas en un determinado aspecto, por ejemplo, en prehistoria, en paleolítico, siempre hay gente. Pero el común de los mortales, que no son especialistas, que simplemente quieren tener esa pieza como su pequeño museo, su pequeño fetiche, que son los que van a eBay. Un gran coleccionista, un gran especialista o un gran furtivo no va a eBay. Tiene otros medios de colocar las piezas. Pues, como digo, la gente que se rige por la moda o por lo que se lleva, por decirlo de alguna forma, en este mundillo, pues sí que compra en esos portales y sí que podemos ver que le afecta muchísimo una noticia, como por ejemplo cuando empezaron en Atapuerca, todo el mundo se volvió loco por la prehistoria. Todo el mundo quería tener una pieza de lítica, un huesecillo, algo. Cuando aparecieron las películas romanas, las grandes superproducciones, pues también se movía en ese sentido. Así que sí que se aprecia cierta moda. A mí esto que me estás contando me parece terrible. Yo no soy un asiduo de eBay, pero me parece terrible que se estén vendiendo piezas que estén, bueno, de alguna forma en tierra de nadie y que cualquiera pueda vender una pieza a través de eBay. Claro, o sea, O sea, no hay nada ilegal ahí. Yo iba a decir que no deberíamos decir esto por radio, pero todo el mundo lo sabe. No hay más que poner en eBay moneda romana y aparecerán cientos, miles de anuncios de gente que las vende. Incluso que dice, tengo más, llámame, y te deja su número de teléfono. Hasta ese nivel llega la impunidad. Nuestro trabajo con la Brigada de Patrimonio pues basa sobre todo en denuncias, porque mucha gente que lo ve y que nos conoce y que ya sabe que la legislación va por otros derroteros y que ya no solo la legislación, sino el valor que se da al patrimonio, que no debe ser una cosa para tener en los museos privados, sino para disfrutarlo todo, pues sabe que en casa de una sola persona o de un gran coleccionista que no se puede acceder a ello, no pinta nada. Que realmente se lo están robando a todos, porque esas piezas son de todos, no deja de ser patrimonio de la humanidad. Entonces, ya ellos mismos, como digo, cuando ven esos anuncios en esos portales, no solo eBay, casi cualquier portal de piezas, de cosas de segunda mano, te encuentras la sorpresa de gente que vende este tipo de cosas, pues ya se ponen en contacto con policía, con Guardia Civil y ahora con nosotros también para denunciarlos o por lo menos para preguntar, porque mucha gente no lo sabe, no sabe que eso es ilegal. Ve unas moneditas romanas y dice, ¿sí? Qué bien, yo colecciono monedas de Franco, monedas de Juan Carlos, monedas de duros de plata de hace 100 años, pues también colecciono monedas romanas. Lo que no sabe es la procedencia de esas monedas. Uh-huh. Y en los portales de internet sabemos que el 99% son de una procedencia bastante turbia. Bueno, nos dices que os llegan este tipo de denuncias. ¿Qué otro tipo de denuncias recibís? Las denuncias de los portales de internet tal vez sean las más numerosas, porque son las más objetivas y las más rápidas. Nos mandan el enlace, lo vemos y decidimos si constituyen un delito o realmente son monedas que ya están tipificadas por ciertos organismos de coleccionistas, que sabemos ¿sí? la procedencia y que su comercio es lícito. Claro, que uno sea lícito y otro no lo sea, pues crea una confusión, porque en un anuncio no suelen ponerlo. Entonces es muy complicado. Otro tipo de denuncias, me preguntabas. Recibimos denuncias de daños contra el patrimonio, desde pintadas en monumentos históricos, en acueductos romanos, etcétera, hasta directamente excavadoras que levantan yacimientos completos. Uh-huh. Bueno, cuando os llega una denuncia, ¿habéis estado colaborando con la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional? ¿Qué hacéis? Bueno, lo primero que hacemos es revisar esa denuncia, porque no tiene sentido directamente mandarla a la Brigada de Patrimonio sin haberla verificado. Tenemos que comprobar que realmente es constitutivo de delito y que es urgente tomar acciones contra ello. Uh-huh. Entonces, en estos portales de internet muchas veces lo que hacemos es ver la pieza que nos manda el denunciante, que siempre es anónimo, jamás le pedimos los datos, porque ¿sí? no nos interesa, ni tampoco le interesa al denunciante que salga su nombre por ahí. Vemos qué más objetos está vendiendo y si vemos que es un objeto suelto, normalmente es un objeto que ha comprado en mercadillos o en otros establecimientos y no nos preocupa demasiado. Sin embargo, cuando vemos que vende objetos de una misma cronología, de una misma procedencia, similares y heterogéneos, es decir, lo que se llevaría alguien con un detector de metales en una mañana, entonces saltan las alertas. Lo que hacemos es intentar identificar, intentar ponernos en contacto para obtener datos de ese vendedor. ¿Sí? Y cuando tenemos todo eso, directamente se lo pasamos a la Brigada de Patrimonio para que continúen y abran una investigación. Eso nos ha llevado a que la Brigada de Patrimonio haya procedido a detener a varios contrabandistas. Sí, pero no solo contrabandistas, a varias personas que formaban redes completas. Uh-huh. El contrabandista, por llamarlo de alguna forma, el furtivo, el excavador, ¿sí? es una sola pieza de un organismo, un organigrama de corte mafiosa. Entonces, tampoco interesa muchas veces tirarse al cuello de alguien que va con un detector porque solo es una pieza. Una pieza que realmente tiene una culpa relativa. Su mayor culpa es la ignorancia. No hace realmente el daño más grave. Esto es como la piratería. Esto que realmente como los que están vendiendo son el último eslabón de la cadena. Efectivamente, ¿no? O como la droga. Detener a un camello realmente en la calle, pues bueno, has quitado un camello de la calle, pero no has hecho ningún daño, ningún efecto en la organización. Aquí lo que se hace es precisamente eso, intentar llevarlo con sigilo, con prudencia, con cautela, para no espantar la red. Porque estas redes tienen muchos contactos y cuando ven que hay algo raro directamente cortan y es muy difícil pillarlas. Entonces, nosotros el consejo que damos a la gente que nos da las denuncias es que ¿sí? no vaya directamente a los portales de internet o a los grupos de Facebook, etcétera, y empieza a denunciar a lo loco, porque nos hemos dado cuenta que lo que hacen es, ese anuncio lo retiran, y se acabó la investigación. Ya no podemos seguir esa trama. Entonces, lo mejor que pueden hacer es ponerse en contacto bien con nosotros a través de la revista o de nuestros grupos de Facebook. ¿Dónde os tienen que escribir? Sí, a nosotros nos pueden escribir a nuestro correo de la revista, que es info@glifos.net, o bien directamente a un grupo que tenemos en Facebook, que tiene muchos usuarios y que además pueden aprender mucho de él, que se llama Por la divulgación de la arqueología. En ese grupo se pueden poner en contacto por mensaje privado e iniciamos directamente la investigación y se la pasamos a la Brigada de Patrimonio. Cualquiera de esos grupos, lo primero que aconsejamos es que no, por decirlo en términos llanos, no levanten la liebre. Es decir, poner un anuncio indignados diciendo, fíjate, están vendiendo un mosaico romano, que eso lo que hacemos es espantar. No se puede considerar válido porque ya cuando vamos a ese portal ya ha quitado ese anuncio y no se pueden tomar acciones legales por una malentendida ley de protección de datos. Cuando uno es un delincuente, la ley de protección de datos ahí no debería funcionar. Sin embargo, la aplican, porque muchos de esos portales están alojados en servidores extranjeros, etcétera. Entonces, es muy complicado. El consejo que damos es que se pongan en contacto con nosotros o directamente con policía o guardia civil y que hagan allí la denuncia. Si no quieren dar sus datos, porque piden datos, pues que lo hagan a través de nosotros y entonces la denuncia será completamente anónima. Ese es el consejo que damos. Bueno, pues ahí tienen una forma de poder conservar nuestro patrimonio. Porque hay una ley de 1985, la Ley de Patrimonio Histórico. ¿Qué nos dice esa ley, David? Pues es una ley que en su momento fue una revolución, claro, porque era de no haber nada a haber algo. ¿Qué problema tienen? Pues que no ha habido grandes modificaciones. Entonces, se hizo para un sistema judicial del año 85. ¿Sí? Fíjate cómo era el sistema jurídico, el sistema penal, etcétera. Y apenas ha evolucionado. Es decir, ahora mismo es muy distinto todo. Ya tenemos desde máquinas para detectar en el subsuelo lo que hay. Tenemos información por internet en los que te dan fichas, lugares con coordenadas de yacimientos, etcétera. Entonces, todo eso hay que actualizarlo. Ya no se puede seguir con la ley antigua, que además era una ley que era bastante estricta, pero que daba unas directrices de lo que se debería hacer, pero no cómo se debería hacer. Es decir, es como si dijéramos, está prohibido mirar al sol, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer al respecto? No dice cómo hacerlo. Entonces, los que están encargados de hacer que se... de velar porque se cumple esa ley, que son las fuerzas de policía, guardia civil, muchas veces se ven impotentes ante el cumplimiento de la ley, porque ¿cómo vas a prohibir que la gente haga prospecciones clandestinas si no te dan herramientas para vigilar los yacimientos arqueológicos, por ejemplo? O no vayan los yacimientos arqueológicos que son susceptibles de expolio. Pues claro, es una declaración de intenciones. Lo que hace falta es actualizarla y sobre todo hacer que sea aplicable esa ley. Y más, por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿no? Hoy todo el mundo tiene acceso a un programa de fotografía aérea como puede ser Google Earth o Google Maps. Mediante esa herramienta se pueden intuir donde hay yacimientos, se está dando información y bueno, estamos abriendo una puerta ahí para que vaya quien quiera, ¿no? Sí, pero yo creo que esa información está resultando casi buena. Porque o sea, para nosotros sí, pero también se está dando información a gente que puede acudir sin ningún tipo de permiso, ¿no? A ver, sí, el problema que puede causar este tipo de divulgación, por decirlo de alguna forma, de documentación acerca de yacimientos, es la vista incontrolada. Es decir, un grupo de personas que van allí a pasar el día pueden hacer un daño relativo, pero pueden hacer un daño. Es decir, si empiezan a ver piececitas, trocitos de cerámica, pues pueden remover un poco con el pie. Eso es un daño ínfimo. Es un daño ínfimo respecto a la información que dan, porque esa gente también suele ponerlo en conocimiento y nos ayudan a completar los catálogos de yacimientos que tenemos. Normalmente suelen ser yacimientos que ya conocíamos, solo que desde el aire se aprecian mejor. Tenemos en España pues más de 500.000 de yacimientos catalogados, muchísimos, muchísimos. Pero claro, visitables no lo son tanto. Entonces, alguien que va al campo y que descubre unas piezas, unas piedras, muchas veces se piensa que acaba de descubrir un yacimiento, cuando es un yacimiento que está conocido desde hace 30, 40 años. El problema está en que no se señalizan porque tampoco merece la pena. Si solo hay cuatro piedras o una explanada donde hubo un campamento romano, no merecen la pena. Bueno, ¿de qué forma trabaja la Brigada de Patrimonio Histórico? ¿Cómo podemos explicar, sin liar a la gente, de su trabajo? Sí, bueno, pues no dejan de ser policías, trabajan a través de denuncias. Muchas veces la gente se indigna porque ve que se producen acciones atentados contra el patrimonio, pero resulta que cuando se va a la policía o a la Guardia Civil, pues ellos no tenían noticias porque nadie les ha denunciado. se han dedicado a divulgarlo por un montón de sitios, pues como decimos aquí en España, pues todo lo discutimos y lo arreglamos en los bares, pero no sale de los bares. Claro. Entonces, el primer paso es la denuncia. Nosotros, como hemos dicho, tenemos nuestro sistema para que sea anónimo, pero vamos, ellos también guardan el anonimato, no van divulgando por ahí. Hay una cosa que me parece curiosa, David, que me la comentaba fuera de micrófono, o sea, si vemos a una persona que está con un detector de metales, probablemente en algún pueblo, por ejemplo, tiendan a ir al ayuntamiento. Si ese detector de metales lo está utilizando un familiar del alcalde, eso no va a prosperar. ¿Dónde tenemos que ir? Claro, o sea, ¿dónde se denuncian las cosas? Si a ti te han robado la cartera, ¿vas al alcalde a decirle que te han robado la cartera? No, vas a la policía. Uh-huh. Pues nosotros recomendamos que se vaya a la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional. En internet se puede poner, tienen además en la página de internet de la Policía Nacional se puede poner la denuncia porque ellos mismos ya la derivan al órgano competente, en este caso la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía, ¿sí?, Nacional. Y ellos entonces empiezan, el primer paso es confirmar esa denuncia. Es decir, si denuncian que se han producido, están produciéndose daños en un yacimiento, lo primero que hacen es personarse. Se personan, lo ven, entrevistan a la gente que hay por allí y evidentemente si pillan a alguien haciendo una actividad ilegal, pues se procede a su detención, como cualquier otro delito y otro. Entonces, lo primero es la denuncia de ese hecho, porque ese hecho lo que hace es abrir un expediente. Uh-huh. El mayor problema que tiene la Brigada de Patrimonio o el SEPRONA o cualquier otra fuerza es lograr que se detenga al infractor. Primero se necesita una denuncia, porque sin denuncia no hay expediente, y sin expediente el juez no va a hacer absolutamente nada, porque nuestro sistema judicial funciona así. Tenemos un sistema judicial muy anticuado y muy burocratizado. Sí. Y entonces lo que se necesita es una denuncia, un infractor, una causa y un proceso. Sin esos factores, seguramente el infractor se salga de rositas, como ha pasado tantísimas veces. Nuestro sistema está tan mal diseñado en este aspecto, porque está diseñado para otro tipo de delitos, que un pequeño contratiempo, una pequeña irregularidad en ese proceso, lo anula. Uh-huh. Y se produce en casos como las famosas operaciones, pues no sé, Tertis, Helmet, etcétera, esos grandes nombres que movilizan a muchísimos agentes durante muchos años, con muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, que por un pequeño fallo burocrático, uh-huh, el juez no puede aplicar la ley. Bueno, vosotros este año habéis ayudado a que se produzcan detenciones. Sí, sí, sí. La verdad es que nos ha sorprendido la celeridad y lo bien que funciona el sistema de la Policía Nacional. Pero claro, porque ellos nos han dado las directrices de lo que tenemos que hacer para que las denuncias prosperen. Entonces, a nosotros nos han llegado varias denuncias. Bueno, de hecho es así como como empezamos la relación con la Policía Nacional. A nosotros nos llegaban muchas denuncias. ¿Sí? Y nosotros por sistema, cuando veíamos que esas denuncias eran constitutivas de delito, después de haber hecho un primer análisis, las íbamos mandando. Y normalmente ellos se ponían a trabajar, pero no nos respondían. Hasta que algunas piezas a ellos les sonaban de un proceso que estaban llevando a cabo, de una investigación que estaban llevando a cabo. Entonces ya es cuando se pusieron en contacto con nosotros. Tuvimos una entrevista, hablamos, y ellos fueron los que ya nos dieron las directrices, lo que os hemos contado, para cómo se debe tramitar una denuncia y cómo se debe exponer. Uh-huh. Lo que nos sorprendió es que nos pasaron unas cuantas fotografías de la investigación que estaban haciendo de un posible infractor, y nosotros logramos identificar, gracias a los expertos que conocemos, tenemos una red gracias a los contactos que tenemos con la revista de expertos y especialistas en esas materias, ¿sí?, identificaron esas piezas, lograron identificar la posible procedencia y al avanzar esa investigación, dar esos datos a la policía, no tuvieron ningún problema en saber quién había hecho qué. No podemos decir el caso porque todavía está bajo secreto de sumario, ¿sí?, pero lograron sin lugar a dudas resolver el caso. Eso sucedió ya en un par de ocasiones y vamos, es algo que nos anima a seguir trabajando en este aspecto porque vemos que sí que funciona realmente la denuncia. David, para animar precisamente a la gente a que no haga este tipo de acciones, ¿qué penas le pueden caer a una persona que, por ejemplo, que pues sabe que hay un lugar, hipotético caso, ¿no?, un lugar donde sabemos que ha habido una batalla romana y va allí a ver si va a sacar algunas monedas que se han podido, sí, caer, algún otro elemento del conflicto, ¿qué penas le pueden caer? Pues desde lo más suave, que sería una apertura de expediente sancionador y una multa de unos 600 euros, que sería lo más suave que te puede caer si te pillan, ¿sí?, hasta multas de 600.000 euros y 4 años de cárcel, que no es ninguna tontería. Ya iría por lo penal y ya tendrías una ficha penal con penas de cárcel y cumplimiento de cárcel. Uh-huh. Es decir, no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de un delito, y un delito grave. Bueno, pues me parece muy bien que haya ese tipo de sanciones, y para que lo tengan en cuenta. Seguro que muchos de los oyentes pues son amantes de la historia y no lo van a hacer, pero si a alguien se le pasa por la cabeza, que tenga muy claro todo esto. David, el furtivismo, está claro que hay una parte que es lucrativa y todo el mundo, pues cuando quiere dinero, quiere hacerlo de cualquier forma, pero parte de ese furtivismo tenemos la culpa en la educación, no inculcar los valores de la historia, lo que supone la arqueología y una excavación en los colegios, no sé. Por supuesto, nosotros no tenemos la cultura de que el patrimonio es de todos. Tenemos la visión, también porque muchas veces los propios arqueólogos y la propia administración ha tenido una culpa gravísima al no divulgar todas estas cosas. La visión que tenía la gente era, en mi pueblo sé que hay algo. Porque siempre cuando aramos salen huesos, salen monedas, salen no sé qué. De repente se consigue que haya una excavación, se vaya todo, llegan los arqueólogos, sacan sin dejar ver nada cosas que no sabemos lo que son y se van. Esa es la visión que hemos dado y entonamos el mea culpa a los que nos dedicamos a esto. Es la visión que hemos dado. Sacamos algo, nos lo llevamos y lo llevamos al museo de tal ciudad, de tal capital. ¿Qué queda en el pueblo? Ni siquiera sabe lo que ha salido. Entonces, el problema de la educación y de la divulgación parte desde la base, desde el propio yacimiento, desde los propios núcleos rurales, desde la escuela, que la gente sepa lo que hay allí, pero no porque el profesor de forma individual se moleste en hacerlo. Hay casos preciosos de profesores que sacan al campo a enseñar respeto por la naturaleza, por los yacimientos arqueológicos, por el pasado, contando la historia, sino desde la propia administración, también favoreciendo este tipo de actividades. Muchas veces se nos dice que divulgar que ha habido yacimientos arqueológicos, los pone en peligro. Digo, no, yo creo que lo que pone en peligro es no saber que están allí los yacimientos, porque si todo el mundo sabe que en una parcela hubo un gran yacimiento y un día te encuentras a alguien que no es del pueblo con una furgoneta y unos detectores pasándolo por ahí, pues toda la gente del pueblo que sabe que es suyo, porque es suyo, ¿sí?, va a ponerlo en conocimiento de la policía. Sin embargo, si no sabe lo que hay, no sabe lo que está haciendo, pues como muchas veces nos dicen, sí, hay una gente pasando unas cosas por ahí y luego se llevan cosas, pero no saben ni lo que se han llevado. Entonces, nosotros creemos que la educación es básica y que la divulgación jamás pondrá en peligro a la arqueología. Al contrario, hará que se proteja mucho más. Bueno, yo te voy a contar una anécdota, David. Estando yo excavando, llegaron varias personas a una cueva y se metieron directamente. Claro, no les puedes parar los pies porque allí no tienes ningún permiso tampoco que impida entrar a la gente. Ni es un lugar que es poco accesible, por lo tanto tampoco está vallado, no vamos a decir dónde es. Pero es que se metieron directamente a ver qué había concrecionado por las paredes con total libertad y prácticamente, vamos, ya faltaría más, ¿no? Pero casi, casi pisándonos el lugar donde estábamos excavando. O sea, es que ya la gente no tiene vergüenza de nada. Se mete y le da lo mismo. Pero bueno, eso como anécdota. Hay un asunto que, bueno, es que meterse en camisas de 11 varas, pero tengo que decirlo, y es el reciente tema destinado a encontrar los huesos de Cervantes. El dinero que se está gastando ahí, probablemente, a lo mejor hablo desde la ignorancia, ¿no? Pero no sé qué se va a adelantar con encontrar o no los huesos de Cervantes. Probablemente haya un trasfondo económico importante si se encuentran y se exponen. Y este año 2015, muy significativo para Cervantes, probablemente se encuentren, porque se tienen que encontrar y punto, ¿no? Eso te iba a decir, si no se encuentran, se encontrarán. Exacto. No sé, ¿qué te parece que se destine ese dinero cuando hay otras actuaciones arqueológicas mucho más necesarias, a las que con muy poco, o sea, con lo que se está destinando solo a Cervantes, se podrían arreglar muchísimas otras? Claro, esto es lo que en el mundillo se conoce como la arqueología espectáculo. Uh-huh. Independientemente, a ver, ¿qué se va a conseguir con encontrar los restos de Cervantes? Hombre, pues es una cosa bonita. En otros países, en Inglaterra, en Francia, tener localizados grandes personajes ilustres y poder poner una placa, aunque solo sea una placa, por decir, mira, ya sabemos que realmente estuvo aquí Cervantes y está todavía sus restos, pues es una cosa bonita, proporciona información, proporciona datos, bueno, hacer análisis del esqueleto si realmente aparece y no está demasiado deteriorado. Esa parte no me parece mal, de hecho me parece hasta loable. Lo que no me parece bien es lo que hemos comentado, el circo mediático. Hemos visto pases de tecnología punta por todos lados. Hemos visto digitalizar en 3D toda la iglesia. Hemos visto hasta un alpinista, que no sé qué narices hacía ahí, porque realmente yo he visto la cripta y se puede bajar con una escalera de mano sin ningún problema. Uh-huh. Hemos visto muchísima gente con trajes anticontaminación, pero tratando los huesos, pues cogiéndolos como quien va a la frutería a coger manzanas. Entonces, a mí me parece arqueología espectáculo. Da la sensación de que es una cosa muy científica y muy... Pero realmente no, a mí no me lo parece. A mí me parece espectáculo. Invertir mucho dinero porque va a quedar muy bien decir que en el aniversario de Cervantes se ha invertido muchísimo en encontrar mucho esfuerzo en encontrar restos de Cervantes. ¿Qué se podía haber hecho? Se podía haber llevado con muchísimo más cautela, con muchísimo menos medios, con muchísimo menos dinero, pero con más cabeza. Sería mucho más fiable. Yo ahora mismo, aunque salgan resultados, lo siento mucho, perdóname por ser desconfiado, pero no me los voy a creer. No me los voy a creer porque, como hemos dicho medio en broma hace unos instantes, si no aparece, lo van a encontrar. Aparecerá. Uh-huh. Por múltiples razones. Entonces, la arqueología espectáculo, si sirve para conseguir fondos para otras actuaciones o para otras investigaciones, se puede justificar un poco. En este caso, que encima las declaraciones que han hecho es que no se va a hacer, es un poco contradictorio, las declaraciones que he oído y he visto en los medios es que no se va a hacer una urna, no se va a exhibir, no se va a mostrar, no se va a aprovechar, por decir de alguna forma, todo ese esfuerzo invertido en buscar Cervantes, pues me parece un poco lo de tirar la piedra y esconder la mano. Vamos a gastar mucho y hacer mucho ruido, pero luego vamos a hacer falsa modestia y vamos a decir que no queremos exhibir como uh-huh. si fuese un circo a Cervantes, cuando ya lo hemos hecho. Bueno, ya para ir concluyendo, David, tenemos que ser pesimistas de cara al futuro, tenemos que afrontarlo con algo de positivismo. ¿Cómo lo ves? Siempre hay que ser optimistas y siempre hay que ver el futuro con optimismo. A ver, la situación, como hemos visto, con las mafias, con los domingueros bien intencionados que hacen daño al patrimonio, etcétera, uh-huh. Siempre ha existido y, por desgracia, siempre existirá. Lo que pasa es que también si paramos un poco y dejamos de llevarnos por la pasión y miramos un poco al pasado, cómo estaban las cosas en los años 80, por ejemplo, y cómo están ahora, podemos ver que aunque no está como nos gustaría, estamos años luz de cómo estábamos. Y seguramente dentro de 10 años estemos muchísimo mejor. Con lo cual yo creo que hay que ser optimistas y que estas actividades de divulgación, de conocimiento y de amor por el patrimonio y por nuestro pasado, que van sí. a dar sus frutos y que vamos a seguir mejorando con el tiempo. Bueno, pues David Hernández, director de la revista Glifos, revista de arqueología, mejor dicho. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por vuestra labor, y te esperamos en cuanto salga la revista para que nos presentes alguno de sus temas. Pues ya sabes que estoy encantado de estar aquí en Capital Radio con vosotros, David. Y por cierto, una última cosa. Todos aquellos que quieran hacer una denuncia, y volvemos a decir, de forma anónima, porque se lo transmiten a Glifos y ellos se lo transmiten a la policía, ¿dónde os tienen que escribir? Pueden hacerlo en un grupo de Facebook, en el que además podrán deleitarse con las noticias que vamos colgando e informando, ¿sí? que se llama Por la Divulgación de la Arqueología. Tal cual, ponen eso en la búsqueda, ¿no? Ponen esa búsqueda, les aparecerá el grupo y después con un mensaje privado nosotros nos encargamos de ponernos en contacto y de gestionarlo todo de forma completamente anónima. Uh-huh. Después en nuestra dirección de correo electrónico de la revista, que es info@glifos.net, glifos con Y y PH.net, y lo mismo, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Y de forma completamente anónima, porque la denuncia ya la tramitamos nosotros como denunciantes, se la pasamos a la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional. Bueno, pues seguro que muchos de ustedes que nos escuchan, que son amantes de la historia, de la arqueología, han tomado nota y van a llevar a cabo estos consejos que les hemos dado, porque al final de cuentas pues vamos a salir beneficiados todos protegiendo nuestro patrimonio. David, muchísimas gracias por haber venido. Encantado, como siempre, David. Dejamos este asunto a un lado y seguimos aquí en Capital Radio con más cosas en Ágora. Capital Radio. Despierta la economía. Aprovechando la próxima exhibición del célebre Santo Sudario, una de las reliquias más importantes de la cristiandad, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, organiza un viaje para conocer la ciudad de Turín y su entorno. Historia, arqueología y sacralidad se combinan en este inédito itinerario para descubrir una fascinante, magnífica ciudad barroca y su rico patrimonio artístico, arquitectónico y museográfico. El camino hacia Memphis y Tebas pasa por Turín, decía Jean-François Champillion, el famoso descifrador de los jeroglíficos. En este viaje tendréis la posibilidad de visitar uno de los museos egipcios más importantes del mundo. Pero el programa incluye también un recorrido por el Monferrato, una importante zona de producción enológica recién nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad. No faltarán catas de vinos y visitas en bodegas entre verdes colinas, castillos e iglesias románicas. Toda la información sobre este y otros viajes, conferencias y actividades en www.pausanias.com o llamando al teléfono de la agencia 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Bueno, escuchando esta música y sabiendo que vienen hoy nuestros amigos de Despertaferro, a uno le dan ganas de coger la armadura, la espada, subirse al caballo y lanzarse al ataque. Bueno, hoy vamos a ir hasta finales del siglo XII, 100 años desde que los primeros cruzados pusieron en pie en Tierra Santa la caída de Jerusalén 1187. Ese es el tema de la revista Despertaferro, la cabecera antigua y medieval, el número 28 de este mes de marzo. Y para hablarnos de este asunto tenemos aquí a Eduardo Cábana, que es doctor en arqueología, profesor colaborador honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la cabecera de historia antigua y medieval de la revista Despertaferro. Está aquí con nosotros un sábado más. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Encantados de tenerte nuevamente aquí. Un placer. Bueno, abrís vuestra revista con un artículo que está dedicado a la debilidad del Reino de Jerusalén. ¿Se puede decir que el Reino no estaba pasando su mejor momento y en tal caso, por qué razones? Sí, desde luego. A finales del siglo XII, el Reino de Jerusalén, que era uno de los varios en los que se componían los reinos cruzados de Tierra Santa, estaban pasando por un momento de flaqueza de poder a causa de toda una serie de problemas de tensiones internos que se estaban desatando en ese momento. Fundamentalmente, a grandes rasgos, podemos identificar algunas de las tensiones más importantes, entre ellas, fundamentalmente, por ejemplo, la tensión que se daba entre la Iglesia y el Estado, que venía desde los orígenes de la fundación de estos reinos cruzados. Y esto se debe a que el proyecto cruzado pues debía de crear un Estado de corte eclesiástico, quizás bajo la autoridad del propio pontífice, pero los nobles que habían tomado parte de la primera cruzada, que habían conquistado Tierra Santa, no estaban dispuestos a permanecer pues en la sombra del servilismo eclesial, por así decirlo. Uh-huh. De modo que se creó finalmente una monarquía jerusalemitana, un reino de Jerusalén, entre varios, que trataba de controlar a la Iglesia dentro de su propio reino y no a la inversa. Ese sería, por tanto, una de las tensiones importantes dentro de estos reinos cruzados. Otra de ellas, en paralelo, sería la tensión que se dio entre la nobleza y el propio rey. Como decía, esta misma nobleza que había conquistado Tierra Santa, pues reclamaba, exigía una participación activa en la vida política. Esto, por ejemplo, se expresa bastante bien en el hecho de que el ejército real no se componía de levas del propio rey, sino fundamentalmente de las huestes aunadas de los distintos nobles, de los nobles principales del reino, que acudían en defensa del reino ante la llamada de su rey, cosa que era característica también del occidente medieval en el periodo. Por tanto, era un rey bastante, bastante débil, con bastantes limitaciones y bastante sujeto a la autoridad de sus propios nobles. Además, este proceso se fue acusando más con el tiempo, fundamentalmente a la sombra de reyes más o menos débiles. Se dio, por tanto, un fortalecimiento pues de los grandes feudatarios del reino en perjuicio de la corona. Otra tensión más, una tercera, tensión que añadir a estas otras sería la dicotomía que se daba entre dos distintos componentes sociales de estos reinos cruzados, entre los llamados cachorros, poulains en francés, que se traduce como potros en francés, por un lado, y los advenedizos, podríamos decir, por otro lado, que eran, por tanto, los primeros, los cachorros, eran aquellos que, era el nombre que se les daba, poulain, aquellos que procedían de segunda, tercera generación de cruzados, hijos o nietos o bisnietos de fundadores del reino. Y, por otro lado, los advenedizos, que eran todas aquellas personas que venían de Occidente y que seguían viniendo en oleadas constantemente y que, por tanto, eran nuevos y que desconocían prácticamente todo de Tierra Santa o de las relaciones entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes y los estados musulmanes. Y, por tanto, pues eran dos grupos sociales bastante diferentes, con características diferentes, con conocimientos diferentes, incluso a veces formas de combatir diferentes y, sobre todo, con objetivos diferentes. Los unos eran más pragmáticos, los cachorros, los nietos, etcétera, de antiguos fundadores, y en parte podríamos decir que abogaban un poco más por la paz, mientras que los advenedizos abogaban más por la guerra, por la conquista de nuevas tierras, etcétera. A todo esto se añade por fin una cuarta tensión, pudiéramos decir, que es la tensión dinástica, que acontece ante la debilidad de los reyes y fundamentalmente particularmente el problema sucesorio que se abre ante la muerte de Balduino IV. Balduino IV, rey celebérrimo por el hecho de que padecía la lepra, la terrible enfermedad de la lepra, y esto y carecía de sucesores. Por tanto, todo el mundo sabía que iba a morir tarde o temprano, su condición de salud era terrible, y no tenía herederos, tenía tan solo una hermana, Sibila, la famosa Sibila. De modo que el reino recaería, todo el poder del reino de Jerusalén, en aquella persona que casara con su hermana Sibila. Y esto naturalmente provocó una tensión interna entre los distintos nobles para postularse unos y otros, y tratar de controlar a la corona a través de la sucesión, a través del matrimonio con Sibila. Y como conclusión de toda esta unión de distintos factores, de estas tensiones, pues se creó una fractura importante dentro de la sociedad hierosolimitana y aparecieron dos grandes partidos, el llamado Partido de los Barones, encabezado fundamentalmente por uno de los nobles más importantes, que era Raimundo III de Trípoli, al norte, de uno de los estados cruzados al norte, y que era, por cierto, era un cachorro, era un poulain, y también, era un círculo en el que, por ejemplo, también figuraba la orden del hospital, de los hospitalarios. Y, por el otro lado, en oposición se presentaba la facción o el partido de la corte, así llamada, en la que se posicionaban, figuraban, pues, Sibila, por ejemplo, la hermana de Balduino IV, y, por ejemplo, su marido, su eventual marido, Guido de Lusignan, que era un advenedizo, por cierto, inexperto. También los templarios, Reinaldo de Chatillon, que era su maestre, también pertenecía a este partido, en parte quizás por oposición con la orden opuesta, la orden de los hospitalarios, con la que siempre tuvieron una cierta tensión. Bueno, hay un segundo artículo en la revista donde se analizan los modelos de combate de ultramar. ¿Qué modelos eran esos y en qué medida se diferenciaban los empleados por cristianos y por musulmanes? Pues es un tema interesantísimo. La verdad es que, en resumen, se puede observar unas diferencias muy grandes. En primer lugar, los cruzados, o los llamados francos, o frani por los musulmanes, porque la mayoría de ellos en un primer momento venían precisamente de Francia, tendían a aplicar una serie de tácticas basadas fundamentalmente en la carga de la caballería pesada, en la carga cerrada de caballería, con lanza, con largas lanzas, y además dispuesta bajo el brazo, apretada entre el propio codo y el costado del cuerpo. Es lo que en términos franceses se conoce como lance couché, que era un método por el que se transmitía toda la fuerza del choque desde la lanza hasta el caballo, pasando a través del jinete, naturalmente, pero el jinete tan solo tenía que servir como transmisor de la fuerza del propio peso, por ejemplo, por tanto, del caballo, sobre la lanza. Pero no era la fuerza del jinete la que hacía el acto del, de la esgrima, de, en fin, de, de herir al enemigo, sino que era tan solo la carga de la caballería, la carga del caballo y la lanza unida a través del jinete al caballo. Por tanto, era un sistema muy novedoso respecto a los modelos precedentes en los que la lanza se esgrimía con libertad separada del cuerpo. En este caso no, la lanza quedaba sujeta al cuerpo y el cuerpo era, por tanto, un mero transmisor de la fuerza del caballo a la punta de la lanza. Y era el modelo de carga de caballería, muchos jinetes empleando este mismo sistema, unidos y en fila, etcétera, cargando contra el enemigo. Era una forma de combate, una dinámica, como digo, revolucionaria para la época y que era muy eficaz tanto contra infantería como contra otros tipos de caballería ligera, etcétera, y que funcionaba a las mil maravillas. Fundamentalmente, en el caso de la Primera Cruzada, por ejemplo, se demostró bastante bien porque los musulmanes no empleaban este tipo de táctica y se vieron bastante sorprendidos. Por el contrario, por ejemplo, los peones de los ejércitos cristianos eran relegados prácticamente a tareas de apoyo y protección de esta misma caballería. La caballería, por tanto, era el eje de batalla del ejército cruzado, del ejército cristiano. Por el contrario, los musulmanes, que generalmente, prácticamente en todas las batallas del periodo, eran superiores en número a los cristianos, lógicamente, por demografía, se componían de tropas regulares y también de auxiliares, y también tenían un enorme número de caballería, pero de jinetes, pero se trataba de caballería ligera, no pesada. Caballería ligera que empleaba fundamentalmente el tiro con arco, también la esgrima, pero fundamentalmente el tiro con arco, que era la gran diferencia respecto a los cristianos. Y su objetivo era fundamentalmente pues ablandar, por así decirlo, al enemigo desde la distancia con los arcos y las flechas. También trataban de envolver al enemigo por los flancos y a menudo también, en el caso de las guerras entre cristianos y musulmanes, entre cruzados y musulmanes, trataban de matar al caballo cruzado, porque evidentemente, como acabo de decir, el caballo era precisamente el arma de guerra principal de los cruzados. Una vez faltó el caballo, el ejército cristiano quedaba muy mermado. De modo que trataban de matar a los caballos, algo que los cruzados temían enormemente en este tipo de batallas, y bueno, por fin pues era costumbre suya que ante las grandes cargas de caballería franca, que no sabían cómo evitar, pues sencillamente los musulmanes se retiraban, dejaban pasar a la caballería franca y seguían hostigándola a distancia. De este modo, anulaban, por tanto, las tácticas de la caballería franca. Bueno, hablas de las tácticas de los musulmanes, pero por contra, los cristianos, los cruzados, ¿qué hacían para contrarrestar a las tácticas de los musulmanes? Pues lo cierto es que es verdad que desarrollaron un sistema, fundamentalmente un sistema bastante, bastante eficaz para contraponerse, para contrarrestar este tipo de tácticas huidizas de los musulmanes, el sistema conocido como marcha de combate. Se trataba de un sistema por el cual la infantería y la caballería se combinaban en un cuadrado, un gran cuadrado, cuyo centro ocupaba la caballería y todo el perímetro exterior la infantería. De modo que la infantería protegía a la caballería, tanto del hostigamiento del enemigo como de las flechas, etcétera, con los grandes paveses, escudos, etcétera, y la caballería, y al mismo tiempo eran relativamente móviles a la velocidad que permitía el avance de la infantería, y en cualquier momento la caballería podía hacer una salida de este cuadrado de infantería, romper el perímetro y hacer una salida y lanzarse contra el enemigo, y luego en el momento de volver a ser hostigados podían volver a replegarse dentro del cuadrado y en la seguridad de sus propias tropas. De modo que la infantería volvió a tomar un cierto protagonismo dentro de las batallas del periodo, merced a este sistema. Bueno, otro de los temas tratados en la revista es ese supuesto renacer del Islam acontecido en este mismo periodo. ¿En qué consiste este renacer y en qué medida afectó a los Estados Cruzados? Bueno, es muy interesante, es un tema muy complejo, intentaré resumirlo, pero en todo caso es muy interesante porque este artículo, además, que comenta, sirve excelentemente a modo de contrapunto del artículo inicial con el que abrimos la revista, porque si en el artículo inicial hablábamos de las debilidades del Reino de Jerusalén que menguaron su capacidad de resistencia frente a la en este momento crucial de su historia de finales del siglo XII frente a los embates del mundo musulmán. Pues por contra, este otro artículo trata de explicar exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo musulmán en el mismo contexto y que provocó exactamente lo contrario, es decir, un refuerzo enorme, tanto un refuerzo político de los estados, fundamentalmente del estado selyúcida y después Ayubí, su heredero Ayubí, es decir, a partir de Saladino, que es el fundador de la dinastía Ayubí o Ayubita. Y, por tanto, este artículo trata de analizar cuáles son las causas que determinaron que el mundo musulmán cobrara un mayor peso en geoestratégico en el momento, que finalmente rompieron la balanza e hicieron que el mundo musulmán tuviera mayor peso y pudiera efectivamente derrotar al mundo cristiano, como a continuación se ve en este número de la revista. Pero bueno, para entender lo que ocurre en el seno del mundo musulmán, ¿sí? Debemos retrotraernos quizás al siglo X, cuando efectivamente el mundo musulmán se encuentra en una situación de fragilidad, de debilidad, de disensión interna, tanto política como también teológica. A grandes rasgos, en ese periodo, en torno al siglo X, lo que hallamos es un califato abasí o abasida, uh-huh, muy decadente, que ha caído en una situación en la que los gobernadores locales, provinciales, han cobrado tantísimo protagonismo y tantísima independencia que han llegado a ser preponderantes sobre la autoridad central del propio califa. El califa se ha convertido en un mero figurín sin autoridad. Y al mismo tiempo, y paralelamente, y ahondando en la crisis de este sistema, se consolida la división entre las dos grandes corrientes musulmanas, que son la sunita y la chiita, uh-huh, lo cual naturalmente redunda en una debilidad del sistema, una división del sistema y debilidad de los sistemas políticos que tratan de construirse sobre esta base heterogénea de dos grandes grupos. ¿Me vas a permitir una cosa? Porque hace poco le dedicamos un programa, casi monográfico, digamos, una buena parte del programa al Islam, y salían pues palabras como chiita y demás. Y le poníamos ese ejemplo a los oyentes para que entendiesen los telediarios de hoy en día, ¿no? Que ahí sí está la raíz de los problemas que vemos en la actualidad. Bueno, exacto, simplemente hacer ese apunte, sigue con eso que estabas contando, Eduardo. Pues sí, nada, sencillamente, como decía, bueno, el gran problema en este momento es que el califa del imperio del califato abasida, sí, era sunita, pero la mayoría de la población y fundamentalmente algunos gobernantes del periodo eran chiitas, tanto en Irak como ocasionalmente también en Siria y en Egipto. Uh-huh. Fundamentalmente en estos últimos casos eran fundamentalmente los gobernantes. En el caso de Egipto, por ejemplo, una dinastía fatimí que efectivamente era chiita, aunque la mayor parte de la población era también sunita. En todo caso, la llegada de los selyúcidas, un pueblo turco, venido precisamente en este contexto al escenario, cambia completamente todo el escenario. Se trata de un pueblo que, recién converso al Islam, lo hizo en la rama sunita. Uh-huh. Conquistan Bagdad en el año 1055 y a partir de entonces tratan de reforzar el poder del califa y, por ende, de la rama sunita del Islam. Tendrán además un éxito militar sin precedentes, y esto les permite expandir el credo sunita. Además, aparece en este mismo momento una serie de personajes muy, muy importantes históricamente, como son el sultán Nizam al-Mulk, ¿sí?, que será el imperio selyúcida tenía a su cabeza un sultán, al contrario que otros tendrían, bueno, esencialmente el nombre del monarca, uh-huh, la titulatura que cobraba en esa cultura. Bien, Nizam al-Mulk lo que trata de hacer es restablecer el sunismo y tratar de universalizarlo y al mismo tiempo de crear una nueva ortodoxia en la que se trate de homogeneizar todo lo posible, todas las distintas disensiones que existen dentro del propio sunismo. Para ello se sirve también de uno de sus súbditos, que es el famoso Al-Ghazali, el pensador, uh-huh, Al-Ghazali. ¿Sí? Y entre ambos empiezan a desarrollar un movimiento de homogeneización sunita, que tiene como elemento principal la construcción de las madrazas, las famosas madrazas, las escuelas coránicas, que serán un instrumento efectivamente, para, a través de la interpretación de la exégesis coránica, de homogeneizar la interpretación del Corán y, por tanto, homogeneizar el Islam sunita. Además de estas escuelas coránicas, aparecen toda una serie de personajes que luego van accediendo, a modo de funcionarios, a puestos de responsabilidad. Y proceden de una misma institución, de un mismo modelo de institución y un mismo modelo de ortodoxia sunita, y por tanto todos son bastante homogéneos en cuanto a su credo, a su fe, y esto favorece naturalmente una homogeneidad religiosa en la que se puede perfectamente basar un nuevo gobernante para construir un Estado más fuerte, en el que haya menor disensión interna. Bueno, pues te voy a pedir brevedad, que nos estamos quedando sin tiempo. Antes también quería mencionar que hay un artículo donde habláis de las órdenes militares, del temple y del hospital. Sí. Pero quería ir a los dos puntos finales y te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Por qué dedicáis este artículo final a la batalla de los cuernos de Hattin, en la que las tropas cristianas fueron aplastadas por Saladino? ¿Qué es lo que ocurrió y cuáles fueron esas consecuencias de la derrota? Bueno, pues la batalla de Hattin es bastante interesante. Es una batalla decidida casi fundamentalmente por el agua, por la escasez de agua por parte de los cristianos. Uh-huh. Acontece en el año, precisamente en 1187, y como ya hemos dicho, en ese momento la autoridad del rey Guido de Lusignan, que había casado con Sibila, ¿sí?, era poquísima, era una autoridad bajísima. Muchos nobles recelaban de él y algunos de ellos, como Raimundo III de Trípoli, le eran directamente enemigos, porque Raimundo se había postulado para el mismo trono, fracasando por tanto en ello. Y además, bueno, pues en los años y meses anteriores se desarrolla el Imperio Ayubita, el imperio fundado por Saladino, que unifica gran parte del Oriente en ese momento. Uh-huh. Y al mismo tiempo, el famoso maestre del temple, Reinaldo de Chatillon, se dedica a asaltar caravanas e incluso, en un momento dado, asalta la Meca y Medina, las ciudades santas del mundo musulmán, provocando con ello pues el horror de gran parte del mundo musulmán, y también supone una afrenta terrible para Saladino, que en aquel momento es en gran medida pues el campeón del mundo musulmán, o por lo menos el gobernante más poderoso de la zona. Por tanto, atacar los lugares sagrados del Islam es obviamente una afrenta directa para Saladino. Y más el hecho de los asaltos a las caravanas de peregrinos que se dirigían a la Meca, etcétera, todo ello son afrentas a Saladino, quien eventualmente cruza el río Jordán y ataca el reino de Jerusalén al frente de un ejército poderosísimo de entre 30 o 40 mil hombres. Uh-huh. Por su parte, Guido, el rey de Jerusalén, reúne un ejército menor de unos 18 mil hombres y acude en dirección a Tiberíades, al mar de Galilea, para encontrarse con Saladino, con el ejército de Saladino, y a medio camino, en una meseta conocida como los Cuernos de Hattin, se encuentran ambos ejércitos. El problema: los cruzados llevaban sin beber unos 26 kilómetros, esperando encontrar agua en este lugar, en Hattin. Pero al llegar se encuentran con que el ejército de Saladino ya ocupa parte de este lugar, parte de la meseta de Hattin, ¿sí?, y por tanto no pueden acceder al agua. Están sedientos, deben de pasar además la noche, acampar y pasar la noche sin beber una gota de agua. A la mañana siguiente están a punto de desfallecer por la sed. Estamos en verano, además. Nos podemos imaginar la situación, los caballos también sedientos, una situación dramática, con cotas de malla, al calor del actual Israel, terrible. Uh-huh. Comienza la batalla y intentan abrirse paso los cristianos hasta los manantiales, pero fracasan. La infantería abandona directamente a sus líderes, abandona la batalla y huye, también es masacrada eventualmente, y los últimos combatientes son desbordados y exhaustos, se ven obligados a refugiarse en una colina, donde tras duros combates serán prácticamente todos ellos masacrados, salvo algunos líderes. El propio rey, por ejemplo, será capturado, Guido de Lusignan. Bueno, y en forma de telegrama, que nos estamos ya casi de tiempo, las consecuencias de la derrota de Hattin. Bueno, dejó al reino totalmente indefenso, como decía, el rey Guido fue capturado, uh-huh. Reinaldo, el maestre de los templarios, también, y decapitado por el propio Saladino, por cierto, en venganza por las ofensas. Acre se rindió inmediatamente, después Saladino al poco se dirige a Jerusalén, que inicialmente resiste, dirigido por el famoso Balián de Ibelín, pero a los pocos días también sucumbe. La derrota de los Estados Cruzados no fue total, pues conservarán Tiro, Trípoli y Antioquía, ciudades que servirán de cabeza de puente desde las que podrán lanzar las siguientes cruzadas, uh-huh. que tratarán de restaurar el poder y extensión territorial de los Estados Cruzados en el futuro, que finalmente sobrevivirá un centenar de años. Pero la ciudad de Jerusalén efectivamente será conquistada en el evento. Pues efectivamente, la caída de Jerusalén 1187. Si todos ustedes o algunos quieren profundizar en este asunto, pues ¿qué tienen que hacer? Muy fácil, van a su kiosco o a la página web de Despertaferro, despertaferro-ediciones.com, y se hacen con este número 28 de Despertaferro, Antigua y Medieval, número de marzo. Como ya he dicho, la caída de Jerusalén 1187 nos ha dado unas pequeñas pinceladas Eduardo Cábana, que es el director de esta cabecera. Eduardo, muchísimas gracias. A vosotros. Pues dejamos este asunto a un lado y seguimos aquí en Capital Radio en Ágora hablándoles de historia. Me he sentido preocupado por buscar diariamente información sobre el estado de mis inversiones. No. Me he estado preocupando con pensamientos sobre inversiones pasadas o futuras en bolsa. No. Una razón importante por la que he invertido en el mercado ha sido para regular mis estados de ánimo negativos. No. He experimentado altos niveles de excitación cuando he ganado y estados de tristeza y pesimismo cuando he perdido. Sí, no. Me he sentido irritable cuando no he podido invertir. No. He necesitado incrementar la cantidad invertida para mantener los mismos niveles de activación. No. He tenido más dinero invertido en bolsa del que me puedo permitir perder. No. No, bueno, pues tú no eres adicto a la bolsa. Mercado Abierto, con Laura Blanco. Mucho más que un juego. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir. Esta música nos transporta al lugar en el que estamos, a España. Ya tenemos aquí a Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches, David. Viene con su libro debajo del brazo, una figura muy conocida para el público español, historia viva, porque es historia viva, aunque ya es un poco más del pasado, ¿no? Sí, puede ser, sí. Aunque sigue vivo, evidentemente. Bueno, Irene, ¿de quién nos vas a hablar hoy y de qué libro, editorial, autor? Bueno, pues el libro es Juan Carlos I, El hombre que pudo reinar, con lo cual vamos a hablar de Juan Carlos I. Sí. Es de Fernando Onega y la editorial es Plaza y Janes. Bueno, pues le mandamos además un fuerte abrazo a Fernando Onega, compañero de los medios de comunicación. Bueno, pues nos metemos ya de lleno con el libro. Irene, una abdicación planificada. Así empieza el libro, el fuerte, primer capítulo. Fuerte, un plato fuerte. Sí, sí. Bueno, de todo decir que no es un libro que pretenda ser ni muy pro-juancarlista ni en contra, es bastante, bastante objetivo, ¿no? Uh-huh. En general el autor hace un balance positivo del reinado de Juan Carlos, pero no se corta a la hora de comentar pues los errores o los fallos que tuvo el rey, ¿no? Y empieza pues contando un capítulo sobre cómo, hasta qué punto la abdicación de Juan Carlos estuvo planificada y medida al milímetro, ¿no? En cuanto Juan Carlos le dijo en secreto al jefe de la casa, al jefe de su casa, Rafael Spotorno, bueno, me gustaría abdicar, ¿sí? Empieza a organizarlo, pero en secreto, pues desde ese momento hasta el momento de la abdicación, todo eso ha estado muy medido. Incluso se adelantó la fecha al 2 de junio porque se temía que hubieran filtraciones, ¿no? Mucha gente empezó a sospecharlo, uh-huh. y para no perder este factor sorpresa, pues lo adelantaron. ¿Y por qué tanto secretismo y tanta cautela? Pues porque el rey, yo creo que quería, como sabía que su imagen se estaba degradando un poco, él quería evitar cualquier situación que provocase un momento de debate entre monarquía y república. ¿Sí? Y entonces por eso lo hizo todo muy fácil y muy rápido, ¿no? Está todo hecho, sin ningún trauma, ningún problema, aquí está el rey. Entonces de ahí eso... Esto cuenta Fernando Onega. Y también nos habla de lo que es la persona del rey, ¿no? Como sí, él. Así es. Se dedica varios capítulos a hablar un poco de su personalidad. No tanto de manera biográfica, sino más anecdótico, ¿no? Nos cuenta pues que su libro de cabecera ha sido siempre la Constitución, encuadernada en una encuadernación roja bastante antigua. ¿Sí? Sus continuas sensaciones de sentirse solo... Que es un poco contradictorio con esta imagen de cercanía y ese adjetivo que todo el mundo le dice, ¿no? De campechano. Pues nos cuenta un poco por qué quizás fue un hombre que se sintió bastante solo, ¿no? Tuvo una infancia bastante complicada, vivió un exilio, una relación difícil con su padre. Luego volvió y se encontró con un montón de gente que seguramente le haría la pelota y que él desconfiaría muchísimo. Entonces, bueno, no es de extrañar que tuviera el accidente de su hermano también. Uh-huh. Que tuviera ahí... Mira, te voy a hacer una confesión a ti y a todos los oyentes. Aquí ha venido una persona a la que hemos entrevistado, no voy a decir el nombre, evidentemente, muy amigo del rey, que ha estado... De hecho, un día vino y dijo, me voy después del programa a cenar con el rey. Y nos dijo que el rey se sentía muy solo. Claro. Actualmente se sentía muy solo. Pero bueno, no, dijimos la semana pasada que no nos íbamos a poner tristes. No nos vamos a poner tristes. El libro tiene muchísimas anécdotas imposible más divertidas sobre la pasión del rey por las motos, los uh-huh. percebes, lo cercano que ha estado siempre de las personas que le han rodeado. Por ejemplo, Montserrat Caballé y José Luis Rodríguez Zapatero mencionan que el rey nunca se olvidó de preguntar por los familiares y por los hijos. Y tiene una anécdota que tengo que leer, porque es sobre la visita del presidente venezolano Hugo Chávez a España. Es muy breve, ¿no? Entonces, bueno, dice... la cuenta José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Sí? Era la primera vez que Chávez visitaba España y antes de la cena tuvo lugar esa reunión, que transcurría en términos muy divertidos a pesar de que se trataban temas tan serios como el Imperio Español o el trato a los indígenas. Cuando nos levantamos para acudir a la cena, cuenta Zapatero, el rey le cede el paso a Chávez y en el mismo quicio de la puerta le da un golpe notable en la espalda. Chávez se vuelve sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el rey le responde, para que veas que yo también sé dar golpes. Bueno, humor hasta la muerte, hombre. Humor hasta la muerte. Otro de los puntos es el enjambre político de la transición de la dictadura a la monarquía, ¿no? Exactamente. Hay pues unos dos capítulos en los que Fernando pues explica un poco cómo fue la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? Y cómo se puso todo el enjambre, todas las personalidades y todas las leyes que hubo que poner en marcha para hacer esa transición que... Nos olvidamos de que a veces no solo es importante hacer las cosas, sino hacerlas bien. Uh-huh. Y si tiene un mérito Juan Carlos es que hizo esa transición, pero la hizo imposible mejor. ¿No? Pacífico, bien, profesional, no sé. No. Y desde luego yo creo que el pueblo español le quiere tanto por eso, ¿no? Porque bueno, pues su labor está ahí y hoy somos lo que somos gracias en parte a Juan Carlos, ¿no? Bueno, hay también algo curioso y es, lo titulas aquí, el embajador de España en el extranjero, una visión por parte de dos políticas contrapuestas, ¿no? José María Aznar y José Luis Zapatero. Sí, ambos presidentes coinciden en que la marca España nadie la ha patrocinado tan bien como Juan Carlos, quizás la reina y ahora el príncipe Felipe VI, pero Juan Carlos ha sido un gran representante de nuestro país, se llevaba bien con todos los gobernantes y todos se quedaban con su cara y con su buen humor y con su carisma. Pero también ha tenido errores que le ha costado una pérdida de popularidad, incluso salir y decir, me he equivocado, como sí, un niño pequeño. Así es. Bueno, quizás también el cansancio de los años y los errores humanos que al fin en cuenta pues todos los cometemos, ¿no? Quizás la opinión pública es lo que le obligó, aparte de la salud, a decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? El caso del accidente este de Botswana, ¿sí? Los rumores sobre sus flirteos o, por ejemplo, el caso de corrupción de Urdangarín, que al parecer... cuando tuvo el accidente en Botswana, Cristina le pidió que por favor que le dejase ir a visitarle con Urdangarín, y el rey aceptó cuando igual no tendría que haberlo hecho. Uh-huh. Pero bueno, es un rey que ha sabido pedir perdón también, ¿no? Yo creo que tampoco podemos machacarle, ¿no? Y hay otro punto, Irene, que es el más polémico, ¿no? Los hombres del rey y la mujer. Sí, hay un capítulo, quizás el que más me ha gustado, en el que hace un repaso sobre todos los hombres importantes, la corte del rey, ¿no? Por ejemplo, pues el último Rafael Spotorno, o Alberto Aza, Fernando Almansa, Torcuato Fernández Miranda, y los, por supuesto, los presidentes también. Cuenta Fernando que el rey siempre contó con la opinión de Felipe González, por ejemplo, hasta el último momento. Y luego hay un apartado dedicado a la reina. Bueno, ya esta especie de debate, porque Juan Carlos siempre decía que era una profesional y la reina no le gustaba tanto que la describiera así el rey, pero bueno, la verdad es que la reina es incluso ahora mismo más popular que el rey, junto con Felipe VI, son las dos personas mejor consideradas en la sociedad española. Bueno, y termina con una carta a su majestad, ¿no? Sí, es una carta muy bonita de Fernando a su majestad, que le agradece por todo el tiempo que le ha dedicado, todas las entrevistas. No le reprocha los silencios que quiso guardar Juan Carlos. Pues supongo que le preguntaría temas por los que Juan Carlos no quiso intervenir. Y hace un balance muy positivo del reinado, y además nos pide que no nos olvidemos que muchas generaciones de ahora, claro, nacimos ya con todo hecho. Y que cualquier error que haga Juan Carlos pues ya es un motivo para criticarlo y para rechazar un sistema que nos ha funcionado y que funciona en este país. Bueno, no todo el mundo opinará igual, ¿no? No, porque claro, ya sabemos que aquí dejamos entrar a todo el mundo, ¿eh? Sexo, edad, ideología política, nos da igual, todos tienen cabida y nosotros tampoco nos queremos liar con ideologías, únicamente les queremos hablar de historia. Otro día hablaremos de los republicanos. Venga, claro, sí, ¿por qué no? Aquí hablamos de todo. Bueno, ¿recordamos el título, el autor y la editorial? Sí, el título es Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar. El autor es Fernando Onega y la editorial es Plaza y Janés. Bueno, pues aquí nos traía Irene Aguilar su libro de esta semana, La crítica literaria, y que quieres escuchar un poquito de música, ¿no? También, y decir que la música es de María Dolores Pradera, que al parecer es la cantante preferida de Juan Carlos. Pues vamos a escuchar a María Dolores Pradera enseguida, en un ratito, las efemérides con Irene Aguilar también. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. En esta nueva entrega de Historia de las Cosas les vamos a hablar de algo que, aunque ustedes nunca lo habrán pensado, tiene su propia historia, y nos tenemos que remontar hasta nada más y nada menos que la Edad Media para hablar de su origen. ¿Cuántas veces habrán desmontado y convertido en un solo alambre un clip mientras estudiaban o hablaban por teléfono? ¿Cuántas veces habrán desmontado un clip con el fin de resetear un ebook o abrir un CD que se les había quedado bloqueado? ¿O cuántas veces habrán unido un buen taco de papeles con un clip? Muchas, ¿verdad? Pues hoy, Gemma García Ruiz Pérez, en esta sección un tanto gamberra y desenfadada, nos habla de eso mismo, la historia del clip. El montaje corre a cargo de Daniel Núñez. Escuchen. Es pequeño, metálico, pesa muy poco, se traspapela, que es un gusto, y además de servir para organizar mejor los papeles, durante años nos ayudó a amenizar las quedadas con amigos. Te vendo un clip. Te vendo un clip. Te vendo un clip. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un clip. En cuanto a su historia, hay que decir que la vida del clip no tiene desperdicio, y eso que su invención como tal no parece nada del otro mundo. Mucho de aquí tampoco tiene, la verdad. Algunos historiadores sostienen que los bizantinos empleaban ya una especie de clips para unir documentos imperiales. Eso sí, estaban fabricados en bronce y sus costes de producción eran altísimos. Así que de ahí a decir que los inventaron, no sé yo, porque lo cierto y verdad es que hubo de pasar mucho, muchísimo tiempo para que el clip se popularizase. ¡Wow, qué fuerte! Y tanto, nada menos que hasta la primera mitad del siglo XIX lo habitual era que papeles y documentos se unieran entre sí con alfileres comunes. Ello suponía una solución económica y, lo más importante, fácil de remover. El problema, o mejor dicho, los problemas del alfiler eran básicamente dos: los agujeros que dejaban en el papel y, por otro lado, que, como es de esperar, más de uno terminaba pinchándose el dedito cuando le echaba un vistazo al documento en cuestión. Y claro, hubo quien buscó una solución. Y así, mi pequeño rincón del mundo será un lugar más limpio y feliz. La primera patente de algo similar a un clip se la concedieron en 1867 al estadounidense Samuel B. Fay. Su invento, ideado para poner etiquetas a los textiles, pronto fue comercializado también para agrupar papeles. Y la verdad, el clip de Fay debió tener éxito porque 10 años más tarde su compatriota Elman Great se dio cuenta del filón y patentó un objeto de características parecidas que estaba diseñado, esta vez sí, de forma explícita para unir documentos. Pero ahí no queda la cosa. Tras Wright hicieron lo propio decenas de americanos más. Y es que no por nada, la suya es la tierra de las oportunidades. Aquí has flipado con mi mente privilegiada. Sí, sí, hay que ver cómo le das al juego, ¿eh? Pues claro, los tontos no levantan imperios, y aquí un ejemplo. Los distintos modelos de clips eran casi siempre de acero, como ahora, pero la forma se les resistía un poquito. Llegado el año 1899, una nueva e interesante patente se registró en Alemania por un noruego llamado Johann Baller. Su clip no era idéntico al actual, le faltaba una vuelta de alambre y, en lugar de ser redondeados, sus ángulos eran rectos, lo cual lo hacía menos fiable. ¿Qué has dicho? Insisto, funcionaba un poco peor y ni siquiera llegó a comercializarse. Mas pese a ello, el clip de Baller alcanzó una enorme fama, tanta que Noruega se consideró durante mucho tiempo la cuna del clip. Es más, durante la ocupación nazi, los noruegos adornaron sus solapas con clips en señal de fidelidad a la realeza y resistencia al dominio enemigo, si bien esta práctica desapareció en poco tiempo por razones obvias. Creo que puedo explicar eso. ¿Le importa acompañarme? Sin embargo, y en contra de la autoría noruega, tengo que decir que, según el artículo publicado en 1883 por Henry J. Petrosky, un prestigioso experto en innovaciones tecnológicas, la primicia corresponde a los ingleses. ¡Ay, Dios mío! Sí, al parecer los primeros clips modernos nunca fueron patentados, pero sí producidos durante la década de 1870 por una empresa británica llamada The Gem Manufacturing Company. Por desgracia, el artículo de Petrosky carecía de ilustraciones y resulta imposible saber hasta qué punto se parecieron los primeros modelos de esta empresa al que el tiempo popularizó. Porque mala suerte tengo, me cago en la leche, mira que tengo mala suerte, joder. En resumidas cuentas, descubrir al creador del clip es una cuestión cuanto menos peliaguda y también llena de interrogantes. Pues aunque consta que en 1899 el estadounidense William Middlebrook patentó la máquina definitiva con la que fabricaron unos clips idénticos a los que conocemos hoy en día, nadie se refiere a ellos por su nombre. ¿Y por qué? ¿Acaso los clips eran ya demasiado conocidos por entonces como para hacerlo? Y si es así, ¿fue Gem, Fay o Wright quien los ideó? En fin, puede que nunca lo sepamos. Es como si, en un error fatal, el clip que amarra ese fragmento del pasado, su propio recuerdo, su propia historia, hubiera cometido un descuido. Ay, al fin y al cabo, queridos amigos, por y para algo se inventó la grapa. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Tampoco les vamos a dejar que escuchen mucha música clásica a estas horas y un sábado. Ya le hemos dicho que a todos que se relajen para escuchar todo lo que le contamos acerca de la historia, porque no queremos que se relajen demasiado, queremos que nos escuchen. ¿Y qué es lo que llega ahora? Pues una sección llamada Obras con mucho arte, que me consta que ha gustado mucho, con nuestra colaboradora, con Aurora de la Iglesia, que es historiadora del arte. Aurora, muchas gracias y buenas noches, bienvenida nuevamente ahora. Hola, muy buenas noches, David, ¿qué tal estáis? Muy bien, bueno, pues encantados de tenerte nuevamente. Hoy nos has recomendado todo, la música, el cuadro, todo. Música de Gosek, la muerte de Marat, un óleo de 1,65 por 1,28. Bueno, ¿de quién nos vas a hablar en primer lugar, Aurora? Pues efectivamente, como bien has dicho, vamos a hablar de La muerte de Marat, que es un cuadro del pintor francés Jacques-Louis David, y que, bueno, pues lo he traído a colación porque me parece que viene un poco a cuento con estos tiempos que vivimos tan revolucionarios y tan convulsos en Grecia, en España, bueno, todo esto que se huele. Uh-huh. Entonces, bueno, pues por eso he traído este cuadro de un revolucionario francés, que es Marat. Bueno, que no lo hemos dicho, cuadro de 1793. Efectivamente. Bueno, Aurora, ¿por qué pintó David esta obra? Pues mira, estamos ahora mismo en un contexto revolucionario, como bien he dicho. Es la Revolución Francesa, acabando, es el 1793 y es el segundo año de la República Francesa, una vez que ganaron los jacobinos la Revolución. Y David, el pintor, era un simpatizante de la Revolución Francesa acérrimo. Marat era amigo suyo, el protagonista de este cuadro. Y bueno, Marat, para contextualizar, es un periodista jacobino que hizo muchísimo por la constitución del gobierno de la República Francesa, y al ser asesinado a traición por una mujer que era girondina, que era contraria justamente a sus ideales, los enemigos de los jacobinos, pues David decide rendirle un homenaje y eleva la figura de este amigo suyo como a la figura de un mártir de la Revolución. Él bebe de los griegos, el pintor, y de los romanos, y entonces, pues como vemos en el cuadro, como todos los oyentes pueden ver, adopta un modelo muy idealizado de las estatuas clásicas, porque para él el hombre racional, virtuoso, es como los héroes de la antigüedad, estos héroes que tienen que sentir pasiones, pero nunca, nunca, nunca desbordadas. Bueno, antes de nada, tenemos que decir que no lo hemos dicho, que a todos aquellos que nos están escuchando, si quieren ver el cuadro, lo hemos subido a Facebook, el Facebook del programa, facebook.com/agorahistoriaprograma, y también en Twitter, @agorahistoria, y pueden ver el cuadro del que nos está hablando Aurora. Y bueno, ya que he dicho que lo pueden ver, Aurora, ¿qué vemos en el cuadro y en qué estilo podemos encuadrar esta obra? Pues es un cuadro neoclásico. La composición es muy muy equilibrada y muy armónica, todo está simplificado, todo está estilizado hasta el extremo, y esta desnudez de elementos pues consigue una pintura muy evocadora. Es un cuadro que rezuma serenidad y un dolor contenido. En primer término aparece un bloque de madera que nos introduce en la escena con una inscripción muy cortita que pone Amarat David. Detrás vemos la bañera, que está cubierta por un tablero de madera a modo de escritorio, porque luego contaremos por qué Marat estaba en esta bañera. Y lo que destaca del cuadro es la cabeza y los hombros de la víctima, que sobresalen de la caja. La cabeza está inclinada hacia atrás y su rostro está en claroscuro, con los ojos cerrados, con la boca angustiada, pero tiene una leve sonrisa. Y este rictus contenido que pintó David con toda la intención tiene una fuerza plástica enorme y, bueno, ha conmovido a generaciones y generaciones de personas y de apasionados del arte. Y, bueno, el fondo oscuro que tiene este cuadro, que es todo negro, hace que nos fijemos sobre todo en el rostro de Marat. También está muy buscado. No hay alusión, como he dicho antes, a ningún tipo de violencia, porque lo que él quería es que todo fuera contenido. ¿Y qué es lo que esconde esta obra en su significado, Aurora? Pues mira, esta obra esconde muchas cosas, es una obra con mucha iconografía. Marat, como hemos dicho, era un jacobino que estaba comprometidísimo con su causa. Y bueno, lo de la bañera es porque tenía una enfermedad en la piel que le obligaba a estar metido en su bañera dentro de unas aguas terapéuticas. Y entonces él, su actividad de periodista la ejercía desde la bañera. Él escribía ahí a modo de, en un escritorio que se había fabricado, y escribía pues sus consignas. En 1793, que además es justamente el año en el que David pinta el cuadro, es decir, que fue justo el de la muerte de Marat, Charlotte Corday, que era partidaria de los girondinos, de los enemigos de Marat, entró en su casa y le mató con un cuchillo de carnicero, ¿no? Ella, bueno, iba con un engaño. Ella quería hablar con Marat sobre una ayuda, quería pedirle una ayuda de un dinero y demás, y él no se dio cuenta de que era realmente una enemiga. David lo vio el día anterior a su muerte, escribiendo en la bañera, tal como lo vemos en el cuadro, y así es como lo quiso retratar. Esto le da pues un aire de mártir, que es lo que quería él buscar, ¿no? Porque la última acción de su amigo fue escribir esos mensajes revolucionarios al pueblo francés antes de que le mataran. Y bueno, el cajón que hablábamos antes, que está en primer plano con la inscripción de David, es un homenaje claro a su amigo. Es como una especie de lápida funeraria, digamos. Es una caja además de madera que simbolizaba pues pobreza y austeridad, ya que David consideraba que su amigo era pues un hombre íntegro en sus principios y muy austero. Y luego vemos también un cuchillo y una pluma en el cuadro, que son dos elementos contrapuestos. Uno es el arma de su asesina y su propia arma, que era una pluma, sencillamente. Entonces, bueno, David convierte a Marat, digamos, en un Cristo laico. Es un cuadro que lo que quiere hablar y transmitir es que los hombres nobles mueren por sus ideas. Y esto era propio del arte neoclásico racionalista, que pretende enseñar a través de la pintura. No hay drama, solo descanso, solo paz. Y bueno, el tema para el pintor necesitaba un estilo muy directo y muy severo, y eso lo encuentra en los clásicos, por eso es una composición tan, tan clásica. Y David fue el pintor de la revolución, por excelencia, digamos. Bueno, me llama mucho la atención, yo que la verdad es que entiendo bastante poco de arte, por eso tenemos a Aurora, que nos habla de los cuadros. Me llama la atención, ¿no?, lo fantástico que está dibujado el cajón, porque si uno lo mira, si logra deshacerse del resto de la figura y mira el cajón, parece que es un cajón, una fotografía de un cajón de madera. Efectivamente, sí, sería como un poco el estilo de Antonio López, hiperrealista, ¿no? O sea, David fue también en esto un innovador, porque esto, bueno, pues no se hacía en aquella época, estos retratos casi fotográficos. Y sí, él empieza con esta técnica tan, tan increíblemente minuciosa que parece una fotografía, como bien has dicho. Bueno, pues ya lo saben, que Aurora de la Iglesia, historiadora del arte, nos trae obras con mucho arte, así se llama la sección. Hoy nos ha hablado de la muerte de Marat, de Jean-Louis David, un cuadro de 1793, y la música que tenemos también recomendada por Aurora es Gossec. Muchísimas gracias por habernos traído un día más otra obra con mucho arte, Aurora. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un fuerte abrazo, Aurora. Continuamos con más cosas aquí en Ahora, en Capital Radio. Capital Radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio. Nos gusta escucharte. Esta música que escuchan es sinónimo de que Gema García Ruiz Pérez ya está en el estudio con las noticias debajo del brazo. Y aquí la tenemos. Gema, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con esas noticias. En primer lugar, el MAN el Museo Arqueológico Nacional desvela las claves del Archivo Siret. Recibe el nombre de Archivo Siret, un total de más de 30.000 documentos en los que se aglutina el trabajo de los hermanos Henri y Louis Siret, dos ingenieros belgas que entre finales del siglo XIX y principios del XX realizaron abundantes prospecciones arqueológicas en el suroeste de España. Tanto es así que su trabajo se considera hoy esencial para el estudio de los yacimientos prehistóricos y protohistóricos de esta zona de nuestro país. Y no es para menos, son tantos los cuadernos de campo, fotografías, dibujos y hallazgos de estos dos ingenieros con madera de arqueólogos que han hecho falta nada menos que 8 años para clasificar y digitalizar su trabajo. Eso sí, desde esta semana ya lo tienen ustedes a su disposición en el catálogo de la Red Digital de Colecciones de Museos de España. Roban 15 obras del castillo de Fontainebleau en tiempo récord. Lo que ha pasado en este conocido castillo francés parece sacado de una película. Les pongo en situación. Domingo pasado, 6 de la mañana, un número de asaltantes aún por concretar entra en los 3 salones orientales diseñados por la emperatriz Eugenia de Montijo. Saldrán de allí solo 7 minutos después, si bien, como ya imaginarán, no se fueron con las manos vacías. Aún antes de que se disparase la alarma, los ladrones se hacen con hasta 15 objetos originarios de los reinos de Xi'an y China. Piezas tan significativas como un mandala tibetano o una corona que fue ofrecida al mismísimo Napoleón III en 1861. Por desgracia, pese a ser piezas perfectamente identificadas, el paradero de todos estos objetos de valor inestimable sigue aún por determinar. Encuentran en Egipto el sepulcro del guardián de la puerta del dios Amón. Con dicho apodo tan cautivador han bautizado sus descubridores a un mausoleo de la dinastía XVIII que ha sido descubierto en la ciudad de Luxor. La tumba tiene forma de T y cuenta aún con algunos de los ornamentos originales que acompañaron en su descanso a un tal Amenhotep, del que poco sabemos aún. Lo que sí puedo contarles es que el sepulcro está compuesto por una primera sala de 5 metros de largo por 1,5 de ancho, provista de un pequeño nicho, y también por una cámara lateral de 2 metros cuadrados, en cuyo centro se ubica un misterioso pozo que, según parece, podría conducir a la cámara mortuoria. Hallan lo que queda de la construcción donde se cree que María y José educaron a su hijo. Un equipo de arqueólogos liderado por el afamado Ken Dark proclamaba este martes haber descubierto nada menos que la casa en la que pasó buena parte de su infancia Jesucristo. Se trata de una cueva situada bajo un convento de Nazaret, de la que se tiene noticia desde 1880 y que pese a ello nunca había sido señalada como el hogar de la familia más relevante del cristianismo. Dicha tesis se apunta ahora tras haber encontrado en lo que fuera el patio de la vivienda una sugerente inscripción que reza lo siguiente: séptimo de Santix Locus, lo que en opinión de sus descubridores debe llevarnos a la conclusión de que allí pasaron buena parte de sus vidas María, José y su hijo. Desde esta semana, el Prado cobija la lechuga y sus más de 1.700 piezas preciosas. Esta semana se ha dado la coincidencia de que Colombia ha sido el invitado de honor de la Feria Barco y su presidente, Juan Manuel de Santos, encabezaba también una visita de Estado a nuestro país. En paralelo con ambos actos, llegaba la mítica Pinacoteca, una pieza de orfebrería del siglo XVIII, popularmente conocida con el nombre de la lechuga debido al cautivador color verde de sus casi 1.500 esmeraldas. Un abrumador número de piedras preciosas que descansa sobre nada menos que 5 kilos de oro y hasta 2 centenares más de joyas tales como diamantes, perlas, zafiros, amatistas, topacios y rubíes. Con semejante despliegue de lujo es fácil entender que la pieza fabricada por el español José Galaz para exponer la hostia consagrada jamás haya salido del país latinoamericano. Así que si visitan la capital, aprovechen y vayan a verla antes de que tenga que cruzar de nuevo el Atlántico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia celebra sus primeros 3/4 de siglo. Así es, y para conmemorar sus 75 años de vida, la institución mexicana ha creado nada menos que un museo virtual que permite conocer mejor algunos de los más bellos y exóticos códices de origen azteca, maya y mixteco. En total podrán acceder a 44 documentos que prácticamente estarán al alcance de su mano. Para hacerlo deberán entrar en la dirección www.codices.ilatinanah.gov.mx, donde además de verlos como nunca, podrán incluso descargarse alguno de ellos en alta resolución y de forma totalmente gratuita. Ahí estaban las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología, como cada sábado con Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento llegan las efemérides. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Casi no llega, que venía corriendo, la dejamos respirar, pero venía aquí Irene Aguilar con las efemérides y comenzamos con un 7 de marzo, pero de 1820, tras el estallido revolucionario liberal producido en España, iniciado en gran medida por el teniente coronel Rafael del Riego, el rey Fernando VII se vio obligado a firmar y acatar la Constitución de 1812. El absolutismo, tras 6 años de lucha contra los liberales, pierde la partida. El 7 de marzo del año 321 d.C., desde Constantinopla, actual Turquía, Constantino I el Grande decreta mediante edicto que el Dies Solis, actual domingo, será día festivo, entrando gradualmente en las tradiciones de la Iglesia, sustituyendo así al sábado hasta entonces el más guardado por los cristianos. Años más tarde, Teodosio I cambiará el nombre por el de Dies Dominicus. El 8 de marzo de 1965 se inicia la que conocemos como Guerra de Vietnam, cuando 2 batallones de infantería de marina estadounidense con un total de 3.500 hombres desembarcan en Da Nang para proteger la base aérea por orden del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Ese día, pero de 1714, nace en Weimar, Alemania, Carl Philipp Emanuel Bach, músico y compositor alemán, fundador del estilo clásico y uno de los compositores más importantes del periodo galante y quinto de los 7 hijos de Johann Sebastian Bach. Un 9 de marzo de 1932, Henry Puyi, que ha sido el último emperador de China durante el periodo de 1908 a 1912, se convierte en regente marioneta del Estado japonés, ejerciendo como tal hasta su captura por las tropas soviéticas a finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1950, Puyi volverá a China, donde será encarcelado hasta que el líder de la revolución, Mao Zedong, lo amnistíe en 1959. Tras su liberación, trabajará como jardinero y bibliotecario en Pekín. Fallecerá en 1967. Otro 9 de marzo de 1851, en Copenhague, Dinamarca, muere Hans Christian Oersted, físico danés, estudioso y descubridor del electromagnetismo, al comprobar cómo se desviaba la aguja de una brújula en las proximidades de un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Un 10 de marzo del año 1876, el británico Alexander Graham Bell, a través de 2 pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmite la primera frase a distancia. Bell dice a su ayudante Watson, que se encuentra ubicado en una habitación contigua: «Señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude». Este invento, llamado teléfono, financiado con la ayuda de sus suegros, hará del mundo en que vivimos un lugar mucho más pequeño. También un 10 de marzo de 1198, en Sevilla, tiene lugar la ceremonia de la coronación del alminar de la mezquita, actual Giralda de la Catedral, perseguida por el califa almohade Abu Yaqub Yusuf, con la colocación de 4 manzanas doradas en su remate. El 11 de marzo de 1918, en Kansas, Estados Unidos, se registra el primer caso de gripe española, pandemia que matará hasta abril de 1919 por causa directa entre 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. En total, el 2,5% de la población mundial perecerá y un 20% padecerá este virus. Ese día del año 222 d.C., en Roma, la guardia pretoriana, irritada por las extravagancias, crueldad y glotonería del emperador Heliogábalo, lo asesina. Tras su muerte se decretará sobre él la damnatio memoriae, es decir, que su nombre sea borrado de todos los documentos públicos. Un 12 de marzo de 1849, en la India, el ejército Sikh se rinde a los británicos al final de la Segunda Guerra Sikh, logrando así los ingleses anexionarse la región del Punjab, que permanecerá bajo su control hasta 1947, fecha en que los británicos impondrán la partición del país. También 12 de marzo, pero de 1622. Ese día es canonizada en Roma por el Papa Gregorio XVI, Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila, España, en 1515, doctora de la Iglesia y reformadora de la Orden del Carmelo. Y vamos terminando con el 13 de marzo de 1848. En Viena, Austria, tiene lugar una concentración numerosa que exige una constitución para acabar con el odiado régimen absolutista. El ejército disuelve la concentración y se acaba en combates por toda la ciudad. Comienza así una revuelta liberal por todo el país que terminará en octubre de ese año, cuando el mariscal de campo Alfred conquiste Viena y establezca la ley marcial y castigue a los rebeldes. Y para terminar, el 13 de marzo de 1325, en un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicanos reconocen a un águila sobre un nopal devorando una serpiente, lo que les indica el lugar donde deben fundar la ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Pronto se convertirá en la ciudad más poderosa de Mesoamérica, que alcanzó casi 500.000 habitantes en su época de mayor esplendor. Las efemérides históricas, lo que ocurrió desde hoy, 7 de marzo y hasta el 13 de marzo, pero años atrás. Irene Aguilar, muchas gracias, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Seguimos en un momento, la despedida. ¡Arriba! El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Tenemos que ir dando carpetazo a esta asamblea número 78, ir abandonando el ágora. Nosotros les hemos dado unas pinceladas de varios temas y ahora ustedes tienen que profundizar en alguno de ellos. Tienen toda la semana hasta que nos volvamos a reunir en este ágora radiofónico del siglo XXI. Si quieren que tratemos algún tema en concreto, nos pueden escribir a agora@capitalradio.es o a esta otra dirección, contacto@agorahistoria.com. Y otra cosa que pueden hacer es volver a entrar en el ágora cuando ustedes quieran. Nuestros podcasts son una auténtica máquina del tiempo que les permite viajar a cualquiera de nuestros programas ya emitidos. Tienen todos los enlaces en nuestra web, en agorahistoria.com, enlaces que les llevarán a nuestros podcasts en iTunes y también en iVoox. También pueden escuchar el programa los miércoles, la noche de los miércoles al jueves a las 12 de la noche. Y sobre cómo escucharnos tienen una sección también en agorahistoria.com. También nos pueden visitar en facebook.com/agorahistoriaprograma y a través de Twitter, @agorahistoria. Y por último, destacar que nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens los domingos, una radio divulgativa y cuya web es radiosapiens.es. Nos despedimos hoy con una frase de Concepción Arenal. Dice así: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.